DEM FM 90.5 Radio DEM, Radio DEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio DEM 90.5. Radio DEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Cómo están? Bienvenidos, Radio Escuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 29 de marzo, estaremos hablando sobre la ley y sobre la moralidad, y no porque seamos moralistas, sino porque queremos ver, mi invitado y yo, si es que la ley y la moralidad son lo mismo. Y bueno, o si son diferentes, o si empezaron igual, y si se separaron, y se fueron empalmando. Me acompaña David Rodríguez Santos, bienvenido. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, como ya saben, estamos al aire, estamos en vivo, estamos en el 8336-6162 y 8336-4203, para que nos hablen y para que opinen, sugieran, critiquen o platiquen, porque como ustedes saben, supuestamente vivimos bajo un régimen legal y también supuestamente somos una sociedad con valores, virtudes y demás vicisitudes. Entonces esperamos su llamada para ver cómo pueden ayudarnos aquí a enriquecer esta plática. ¿Cómo ves? Yo puse sugerentemente el tema que si era lo mismo, la ley y la moralidad. ¿Por qué no empezamos hablando un poquito sobre, pues, qué es la ley, qué es la moralidad y qué contexto tiene esto, ¿no? Claro, Juan Carlos. Pues mira, otra vez nuevamente agradecerte por la invitación. Creo que el tema, pues, es un tema muy amplio. Vamos a decir que es un tema muy amplio. Es un tema también objeto de mucho estudio y de mucho debate de muchos, muchísimos años atrás, ¿no? Podemos decir que generalmente, digo, en mi opinión, el derecho y la moral generalmente coinciden, ¿no? Coinciden. Y ha habido estudiosos, filósofos del derecho y de la ética que inclusive lo ven como un solo elemento, ¿no? O sea, moral igual a justicia, justicia igual a derecho, ¿no? Es para darte un poco la opinión que tienen algunos estudiosos. Por ejemplo, esa es la teoría de Kelsen. Kelsen lo asimilaba, es un gran estudioso del derecho y de la moral, y para él era básicamente como un sinónimo, ¿no? Claro. Todo, un intrínseco, ¿no? Moral como parte del derecho, ¿no? Yo tenía entendido que la ley, aparte de si es moral o no es moral, o si es racional, es llevar a la sociedad hacia algún fin. Es correcto. O sea, podemos ponernos de acuerdo en que si está bien o está mal el que hagamos o no ciertas cosas, y aunque hayamos trascendido la moral para incluirla y en la razón, pues es racional y razonable que tengamos algo, pues que más que limitar, porque ahorita también tocaremos eso, pues a veces las leyes abren posibilidades colectivas para ir todos juntos a algo en común. Sí, mira, definitivamente, mira, volviendo un poquito a lo de las teorías, las famosas teorías del derecho y moral, ¿no? Te platicaba ahorita a lo mejor como un pensador y muchos seguidores de las escuelas del derecho positivo y del derecho natural te pueden decir que la moral igual al derecho, igual a justicia o como un elemento intrínseco, todo parte de un uno, ¿no? Pero también hay pensadores y hay escuelas que dicen, oye, no, ¿sabes qué? Ley y moral están relacionados, pero están separados, ¿no? Claro. Esa es la postura a lo mejor de algún, por ejemplo, Kant, Manuel Kant, Kant y Tomasio, pues ellos dos seguían una misma escuela y separaban la ley de la moral, pero no dejaban de reconocer, no dejaban de reconocer que están totalmente ligados, ¿no? Siguiendo lo que tú dices, el mismo fin, o sea, que es preservar los valores fundamentales del ser humano, ¿no? La libertad, la vida, la propiedad privada, etcétera, ¿no? A mí lo que me interesa es saber, porque mira, a veces, si empezamos a tomar a las personas particulares, pues si te pones a ver, la moralidad es más personal. Y de hecho la ética pues sería un poquito llevar los valores personales a cómo los pulimos con otros, pues para podernos decir que no es mi moralidad personal. O sea, las leyes originalmente tengo entendido que Hammurabi, el código este sí. del ojo por ojo, sí. habrá sido de las primeras, sí. donde pues era muy estricto, en donde si tú hacías algo que atentara contra otros, se te castigaba con lo mismo que habías... O sea, ojo por ojo, se te pagaba sí. con lo que estabas haciendo, ¿no? Sí. Y esto era visto como moral también, porque si no había orden en las sociedades, pues al final era inmoral vivir en un orden o desorden que no llevaba nada. Sí. ¿Y cómo ves esto? No, mira, yo creo dos cosas en ese tema, ¿no? Primero, la moral no es única, ¿no? La moral varía de persona a persona. Claro. De individuo a individuo. Lo que para algo puede ser inmoral, para otro puede ser moral, y varía inclusive de país a país, ¿no? Hay algunas reglas, costumbres, leyes de países a lo mejor en Medio Oriente que nosotros vemos, pues los podemos apreciar como totalmente inmorales o contrarios a la ética o a las costumbres que nosotros seguimos, pero en esos países son totalmente aceptados, ¿no? Luego, la moral también evoluciona. La moral ha evolucionado, ¿no? El hombre, pues es un ser racional y moral, por naturaleza yo creo, pero la moral ha ido evolucionando, pues... a través de los años, ¿no? Claro, porque tiene la capacidad de reflexionar sobre lo que hace. Sí. Y hablando de estos factores, pues cuando yo digo Hammurabi, pues era un líder de Estado fuerte, 1700 antes de Cristo, antes de Cristo, que es una religión. Correcto. Bueno, en el Cristo original posiblemente era un filósofo. Pero después la religión, con los evangelios, hablas tú de que la moralidad pública, en el caso cristiano, empieza a ser centralizado para tener una visión en específica y de alguna forma darles un discurso en común de lo que es la moralidad pública y obviamente privada, porque bueno, el hogar de Dios también está en la tierra, como decía el representante, pues quiere decir que lo que está afuera también está adentro, como que buscando una homologación de lo que yo pensaba o como yo reflexionaba y de lo que iba a llevar hacia afuera, hacia con otros. Y bueno, como tú sabes, después toman el poder, cuando Roma cae, o sea, el Estado se colapsa y lo que queda es la ley de la religión, en el caso occidental, específicamente Europa, pues es una ley religiosa, donde al final ahí lo que quiere decir es de que una ley, que es legislar, pues puede ser para la religión o puede ser para el Estado, o como iremos viendo, cuando se va modernizando la sociedad, pues tú vas racionalizando para que supuestamente no le corresponda a alguien específicamente esta moralidad o esta ley, y que sea la razón misma que te haga ver que es racional que te pares en el semáforo, porque más que un dios o un diablo, si no te pares y está en rojo, pues vas a chocar. Y eso sería como una especie de norma que se puede acabar siendo en una ley, pues porque todos podemos corroborar que tiene sentido. ¿Cómo ves? Sí, mira, o sea, yo creo que el principio, o de dónde viene el derecho, digo, sin duda, ¿qué fue primero? Pues definitivamente la ley natural, la ley, la moral, digamos, ¿no? Yo creo que, tú mencionabas ahorita el contexto histórico, ¿no? O sea, la Roma antigua, ¿no? Cae el imperio, cae la república, y luego después viene un caos en esa sociedad. Y después viene a intervenir o a medida que se va fortaleciendo la iglesia y la va absorbiendo esa sociedad, de pronto tienes un fenómeno Estado, religión, religión, Estado, donde se confunde, ¿no? Claro. Que inclusive sea hoy en día, ¿no? Muchos, a lo mejor en países musulmanes, ¿no? Se dice mucho, o inclusive se critica mucho, y dice, oye, pues sabes que es un problema porque es religión igual Estado y igual a ley, ¿no? Yo creo que, como decía hace rato, lo platicábamos, la moral no es única. La moral evoluciona. Claro. Y en un mundo como el que vivimos, donde sí, cada vez más pequeño, pero a su vez todavía polarizado, diría yo. Polarizado. Nuestra cultura occidental, pues se ha identificado o ha adoptado más, en su mayoría, a lo mejor un régimen o regímenes democráticos en donde definitivamente está separada religión de y sería bueno que de derecho y religión de Estado, ¿no? O sea, ¿sí? Sería bueno que habláramos de eso, porque acuérdate que, pues, cuando está la gobernando, por ejemplo, en el caso romano, el Estado, pues, de la República pasan al Imperio, pero seguía habiendo un Senado que, si quieres tú, estaban ahí más a escondidas detrás del emperador, pero seguían legislando. Sí, pues seguía como un contrapeso. Un contrapeso. Sí. Polibio, que hablaba de esto, ¿no? Y luego, cuando viene la religión, te digo, es un gobierno eclesiástico, pero cuando termina, o sea, cuando termina la Edad Media, pues no es como que desaparece la religión, sino que los monarcas se siguen legitimando utilizando la religión. Sí, se subordinaban lo utilizaban como un instrumento para legitimarse y para afianzar su poder, ¿no? Exacto. Sí. O sea, no crean que vamos llevándolos a lo que es obvio, pero al otro lo vemos de Calderón. Pero finalmente, o sea, todavía Napoleón Bonaparte, cuando se corona emperador, le arrebata la corona a un papa, ¿no? 1804. Lo utilizaba para legitimarse, sí, efectivamente, sí. Pero se supone que antes de eso ya habíamos tenido la Ilustración, donde la soberanía, pues, ya no era del rey ni del papa, sino que poco a poco iba siendo el pueblo, ¿no? Lo cívico. Correcto. Y si no me equivoco, las leyes ya no tienen que ver directamente con eso, sino que, como dice Montesquieu, pues tienes que tener un balance de poder, separas, y lo que no había antes, claramente un poder judicial, pues ya lo enarbolas con su función propia de legislar con la razón, o siguió siendo algo religioso. No, yo creo que es una época clave en Europa. Se da en el inicio de la revolución, cae la monarquía, se establece una democracia que hasta la fecha pues fue permeando, ¿no? En muchos otros países, ¿no? También de Europa, ¿no? Algunos con una democracia plena, en algunos otros a lo mejor con una monarquía constitucional, pero sí con una división de poderes, ¿no? División de poderes, ejecutivo, legislativo, ¿no? Judicial, que nos ha llevado, a lo que estamos ahorita nosotros viviendo también en nuestro país desde hace algún tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando pasamos a la modernidad en general, no quiso decir que desapareció la moral, sino que ya no tiene que ver tanto con cómo los políticos se relacionan con la gente, o queda en un mecanismo legal, o qué le sucede a la moral, o las sociedades ya supuestamente no se organizan alrededor de ética o de trascendencia, sino que economía, y ahí la moralidad, ¿qué papel juega o qué? Mira, en países como México, y yo diría que en gran medida ya en muchos países del mundo, concepto de moral, el concepto de el derecho y la moral, ¿no?, ha ido persiguiendo, claro, el mismo fin, que se supone que es proteger los derechos fundamentales, ¿no?, de la persona, se ha ido recogiendo y se ha ido protegiendo en las leyes que tenemos, ¿no? Principalmente en la Constitución. En el caso de México, nuestra Constitución. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y cualquiera de los países democráticos, pues tienen en su mayoría una Constitución que se supone que todas las leyes que lo integran, todas las disposiciones de las cartas magnas, ya recogen o ya presupone la protección de todos estos derechos fundamentales, que por ende también son morales. Exactamente. Que por ende también son morales. Exacto, o sea, la moral ya no quiere que ver nada más con la divinidad del rey o del papa, pero finalmente es inmoral que la gente no se le eduque en racionalidad y que se atropellen sus derechos, que ya están claramente institucionalizados en una constitución. Es correcto, y en general yo digo, yo podría pensar que inclusive que nuestra constitución protege o recoge muy bien todos los principios de libertad y todos los principios de justicia, al menos en papel, ¿no? Digamos. Claro. Sí. Y lo que quiere decir es de que, o sea, por más de que hayamos pasado a un mundo más civilizado, racional, pues la racionalidad, como te digo, incluye posiblemente esa moralidad que ya no tiene que ver con esas cosas antiguas, pero que ahora la razón, pues es en sí, no pura, como diría Kant, porque acuérdate como que dice, no concluye que hay, que se puede dejar completamente pura, ¿no? Sino que hay cosas que más que contaminarla, pues hacen que sea inmoral el no pensar, o el no debatir, o el no argumentar, y pues por eso lo que yo creo es, o que siento que pasó, es que las constituciones y los estados de derecho se cristalizan como lógicos, como racionales, y como debatibles. Ah, no, pues el principio parlamentario, o sea, a ver, desde que tenemos un poder legislativo, o sea, si tenemos un poder legislativo, se discuten las leyes, tenemos que decir, vaya, ¿qué va a decir que una ley es buena o mala? La moral, ¿no? O sea, partiendo de la moral, solo dividiendo, vamos a decir, están relacionadas moral y derecho, indiscutiblemente, pero es a raíz de la moral y de la ética que uno puede discernir y decir si una ley es buena, una ley es mala, y lo que te lleva al debate y a la discusión para aprobar o no una ley, ¿no? Claro, pero bueno, habríamos que hacer una distinción entre moralidad y ética, porque la moralidad sería un poquito más la conciencia de lo individual a lo empezando a ser colectivo. Sí, estoy de acuerdo. Y la ética sería posiblemente más un acuerdo social, ya más de afuera hacia adentro, ¿no? Sí, es correcto. Y posiblemente, es un concepto mucho más amplio la moral. Un concepto más amplio que la moral. Sí. Pero entonces, si al final tenemos que nos organizamos de acuerdo a eso, pues no quiere decir que tengamos que seguir tomando en cuenta necesariamente instituciones que no tienen que ver directamente con la racionalidad en lo que es la ley, ¿o me equivoco? No, o sea, por ejemplo, si de repente queremos reinstaurar una monarquía aquí, pues porque podemos creer que moralmente es apropiado que un emperador sea mucho más justo que un representante tipo un gobernador, porque esos van y vienen y usan el dinero de los recursos públicos en el lapso de tiempo que les dan a su gusto, y eso es inmoral posiblemente, como hemos visto. Y decimos, no, bueno, entonces es más moral que venga un monarca, porque la monarca pues igual iba a sentir que la tierra es suya, que la gente son sus hijos, y se puede preocupar más por ellos, y podemos tener una ley más moral, pero en el sentido clásico. ¿Sería peligroso eso o cómo lo ves tú? Bueno, pues yo creo que, vaya, viviendo en una democracia como la que vivimos, ¿no? Yo soy un fiel creyente de la decisión de las masas, de la decisión de la mayoría del pueblo, ¿no? Entonces, pues el momento en que el pueblo piense que eso es lo mejor, pues bueno, será una decisión de un pueblo que lo tome con una, digamos, con una postura madura, ¿no? Yo creo que... ¿Madura o racional? ¿O las dos cosas? Pues yo creo que las dos cosas, pero... No sé si pudiéramos, quizás pudiéramos llegar a eso en algún momento, pero creo que al contrario, nosotros cada vez, el mundo en general ha ido evolucionando hacia reconocer más los derechos individuales de las personas, y por tanto, digo, viviendo en un país, en la individualidad, en la propiedad privada, en la libertad, que yo creo que realmente ahorita estamos mejor que antes, o sea, indiscutiblemente, o sea... Quiero citar a los antiguos estoicos, que obviamente los romanos que conoces, Cicerón, sí. Séneca, Zeno, decían que somos iguales en esencia, o sea, que todo el mundo somos iguales, pero no en habilidad. Y no quiere decir que todo el mundo vaya a gobernar. O sea, no todo mundo toma las decisiones. Porque si todo el mundo tomara las decisiones, pues no habría un orden, porque no habría una cabeza. Entonces, supuestamente la justificación de las leyes romanas antiguas es que hay gente más pensante, porque se dedican a eso, y finalmente, pues más que justificar que hagan las leyes, es proponen, ¿sí? Y supuestamente el Ejecutivo dispone, a la vez que el pueblo también participa. Pero ya trayéndolo acá al mundo contemporáneo y a este país, ¿cómo se le hace en un país como México, que todavía vive en la magia y en la mitología? Y lo vimos la semana pasada con la visita de Ratzinger, ¿sí? ¿Cómo hacemos finalmente para que podamos distinguir la moralidad pública, individual, de yo querer ser salvado, ¿sí? Llevarlo a un espacio público y hacer eso, de ese orden, algo racional, y no esperar que los representantes aprovechen eso para legislar a nuestras espaldas, ¿sí? Y hacer cosas, no que no nos tomen en cuenta, sino que siguiendo creyendo que ellos saben más por ser legisladores, por tener derecho y acceso a la ley. Y eso te lo digo porque yo siento que hasta cierto punto esto pasa en este país, ¿no? Pero es que ese es un tema muy de fondo porque, digo, en la medida que tengas un pueblo más educado, pues se podrá dar cuenta si su poder legislativo está obrando en beneficio de la población en general o no. Se podrá dar cuenta si está siendo manipulado o no. Se podrá, ahorita que hablabas a lo mejor, ahorita que hablabas de ese contexto o de ese ambiente mágico, a lo mejor se dice que nuestro pueblo es... siempre he estado influenciado muchísimo, muchísimo por la religión, en donde a lo mejor vas a algunas comunidades alejadas y el sacerdote es la autoridad, ¿no? Claro. Y un objeto de mucho respeto, ¿no? Y lo que diga es la ley. Pues, en el fondo, es lo que necesitamos es que en la medida que el pueblo esté más educado, pues podrá tener la posibilidad de un mayor arbitrio, ¿no? Sí, porque mira, hablamos mucho de conceptos como la pobreza. Sí. Y de hecho hoy, pues no nada más en la posmodernidad, pero realmente ante esta crisis de paradigmas globales, pues estamos viendo que hay pobrezas de otro tipo. Por ejemplo, Nicolás Sarkozy está tratando de meterle, aparte del Producto Interno Bruto, cosas de calidad de vida, tener acceso a ciertas... salud, a bienes, recursos primarios, a educación. Entonces, en ese sentido existe pobreza cultural y una de las características que cumple la pobreza cultural es la falta de educación. Entonces, tomando con esto como base ontológica, como concepto, para llevarlo a decir, oye, pues entonces la democracia no sería nada más votar, porque de hecho no lo es. No. Porque de hecho democracia quiere decir que gobiernen. Pero el voto se inventó en el siglo XVIII, XIX. No, el voto es uno de tantos elementos nada más de una democracia. Exacto. Entonces la democracia realmente quiere decir que la gente participa, pero no nada más haciendo bulto, sino que realmente participan en el espacio público de forma pensada. Ah, no, activa. Activa. Sí, sí, sí. Proponiendo, debatiendo. Sí. Y de alguna forma poniendo en duda, pues no como tribunos, sí, pero sí poniendo en duda las leyes que se pasan arriba de ellos, pues para limitarlos a ellos o para abrirles más derechos y más libertades según los políticos. Sí, no, y que aquí en México sigue habiendo muchos candados y sigue habiendo muchos limitantes, definitivamente. Claro. Bueno, déjame ir a un pequeño corte y seguimos con el tema. ¿De acuerdo? UDEM. ¿Está usted escuchando? 90.5. La fantasía, la magia y los recuerdos de la niñez se unen para dar vida a la exposición itinerante del primer concurso del juguete popular mexicano del Museo de la Esquina. Más de 60 piezas entre valeros, muñecos y silbatos le esperan en el Museo Metropolitano de Monterrey. Visítanos en Zaragoza y Corregidora, en la zona centro, hasta abril del 2012. La entrada es libre, no faltes. Regio sumando fuerzas por la cultura. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales.

Ya estamos de regreso en Globales, que estamos hablando de si la ley y la moralidad son lo mismo, o si lo queremos hacer igual. Estoy con David Rodríguez Santos, y estamos al aire en vivo, 8336-6162, 8336-4203. Voy a poner un ejemplo de en el derecho. Dicen que los abogados pueden sentir o saber si una de sus clientes es culpable, y moralmente pueden estar diciendo, oye, pues este es culpable. Pero la ética profesional del abogado es que lo tienes que defender hasta comprobar que es culpable o que es inocente. ¿Es correcto esto? ¿En general? Bueno, mira, yo no soy un abogado litigante, ¿no? No es especialidad. Sin embargo, pues bueno, entiendo por dónde vas. Yo conozco a un... Conocí un abogado, un brillante abogado litigante, de veras excepcional, que alguna vez comentaba yo ese tema con él. Claro, te estoy hablando de alguien de pues, con casos muy complejos, que a lo mejor había defendido personas de dudosa reputación, ¿no? Al menos socialmente, socialmente así catalogados. Un rufián. Sí. Y decía, oye, ¿sabes qué? Mi trabajo es estudiar. Si me ven a ver un cliente a mí, me dice, mi trabajo es estudiar su caso y ver si conforme a derecho, a las leyes que tenemos y que se aplican, puede salir airoso de un problema legal, un problema penal, ¿no? Dice, no me fijo en la moral. Me voy a concentrar en lo que es, a lo mejor ahora sí vamos a hablar de teorías, pero del derecho positivo, la ley es la ley, ¿no? Claro, a ver, tenemos una llamada. ¿Bueno? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas. Mire, habla el licenciado César Belmares. ¿Sí? Los estoy escuchando. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces yo quería decirles a ustedes, primero pues felicitarlos por abordar temas que de veras son un poco complicados, porque según escucho, ustedes no han podido definir qué es moral, qué es derecho, qué es democracia, primero. Segundo, se les ha pasado a ustedes mencionar las grandes reformas constitucionales del mes de junio del año pasado. Son reformas auténticamente fundamentales, sobre todo en cuanto a los derechos humanos, la trata de personas y los tratados internacionales. Uh-huh. Yo los felicito porque sí le entran al toro ustedes, ¿verdad? Pero sí, no quiero mucho menos ofenderlos, ni mucho menos, no es mi idea. Simplemente estudiar más profundamente el tema, ¿verdad? Ustedes mencionan democracia sin decir realmente de cuáles son las raíces y de qué se trata la democracia, ¿verdad? ¿Por la democracia? ¿Por qué hablar de un rey que puede ser bueno si se ha luchado toda la vida por eso, contra eso? Pero bueno, eso ya pasó. Aquí lo que se trata es de que sean más precisos, nada más en sus conceptos, ¿verdad? Llevan un buen tema, muy buen tema que están manejando. No los he dejado de escuchar desde que empezó el programa. Yo escucho mucho a ustedes, a Radio UDEM, Radio Tecnológico, Radio Social. Me gusta saber los programas, todos culturales de ustedes y los que tienen las demás universidades. Por eso les pido que tengan esa pequeña aplicación. No, perfecto. Te agradezco, ¿verdad?, tu comentario. Porque, claro, miren, tomar un tema de estos es conocer mucho de fondo, ¿me entiendes? Entonces nosotros, para poder empezar a construir algo, tenemos que saber qué es lo que queremos, ¿verdad? Decir, bueno, la moral, ¿qué es la moral? ¿Qué es esto? ¿La democracia qué es esto? ¿El derecho qué es esto? ¿Verdad? Que si jus naturalismo, que es derecho positivo, todo ese tipo de cosas se pueden manejar, ¿verdad? Pero más que nada, a lo que la gente le interesa es la actualidad. No profundizar mucho en los temas filosóficos. Acuérdense ustedes que no todos los que escuchan son estudiantes, y menos de filosofía o de derecho. Entonces, siempre la plática sobre esto tiene que ser muy amplia, en términos muy aterrizados, como decimos. No, perfecto. ¿Verdad? Escuchaba lo que ustedes decían de los legisladores. Tienen mucha razón en muchas cosas, ¿verdad? En alguna ocasión decían que había que los legisladores deberían ser abogados, y yo les decía que no necesariamente, ¿verdad? Y con dos ejemplos que les ponía, los constituyentes de la Constitución de 1857 y de la Constitución de 1917. No todos eran abogados, había campesinos, obreros, soldados, ingenieros, abogados, médicos, militares. Con lo que único que tenían esos dos tipos de legislaturas, la del 57 y la del 17, era demasiado sentido común. Claro. Fíjense bien, la declaración, la Constitución de 1917 tardaron un año en prepararla y hay 3 meses en resolverla, en plasmarla y en publicarla como una Constitución General de la República. Ese tipo de personas es lo que necesitamos, el sentido común y sobre todo que conozca la problemática interna. Perfecto, interna, señor. Muchísimas gracias por tu llamada. Ándele, pues. Gracias. Muchas gracias. Sí, no somos, bueno, yo no soy abogado y de hecho tampoco creo que los conceptos tengan que ser monopolio de ciertas visiones nada más. Creo que la moralidad es un concepto público y la ley también creo que se puede tocar. Obviamente no presumimos, yo por lo menos, conocer de pe a pa la Constitución y estamos tocando el punto de vista desde sí, obviamente un lado más sociológico, y creo que es bastante permisible, y también agradecemos su llamada porque, bueno, sí, al final, con muchísimo más detalle, pues obviamente que mejoraríamos la cosa. Muchas gracias por su llamada. Yo nada más quisiera agregar que, bueno, lo que dice el licenciado Bernal, César Bernal, es muy puntual, es correcto. O sea, hablar de este tema es muy vasto, es grandísimo el tema, ¿no? Y es un tema de mucho debate, de muchos años, pero él mencionó algo que yo, a lo cual yo le doy mucho valor y lo he pensado, siempre he dicho que las leyes por principio son de sentido común, son lógicas. Y es cierto, no pueden los abogados tener el monopolio de ser quienes legislen, ¿no? Exactamente. O sea, es más, a los abogados les puede faltar muchísimo sentido común, ¿no?, en muchas áreas. Para legislar en materia de comercio, pues necesitas el sentido común, la experiencia, pues, del empresario, del comerciante. Para legislar en materia de energía, pues necesitas el sentido común, la apreciación de la gente que trabaja en el sector energético. En una cuestión agraria, ¿vale?, si nos vamos otra vez a la Constitución del 57, de 1917, bueno, válgame, lo que siguió, pues no podía ser de otra forma más que con el input, con la experiencia de gente que vivió y en todas esas distintas áreas, ¿no? No, y claro, o sea, los abogados son un sistema experto más de la sociedad, como los científicos nucleares hacen los cohetes. Y nos beneficiamos posiblemente de los lanzamientos. Sí. Pero la peculiaridad de la ley es que se tiene que simplificar. Porque si no se simplifica, la gente a la que está relacionada la ley, pues no entiende. Sí. Y una analogía es lo que pasa, por ejemplo, en el sistema financiero de Estados Unidos. Que estos especialistas expertos de Wall Street, pues tienen mecanismos que la gente no entendió, a los cuales a la mitad los hicieron participar, y de lo cual ya vimos los resultados de una sociedad esclavizada mediante el crédito, creyendo que se iban a liberar con esto de que iban a tener una casa, o dos casas, o tres casas, y se colapsó. Entonces, no hablo de la posmodernidad en la ley. No quiere decir que la ley se interpreta como sea, pero que sí se acerque más al público para que la gente pueda entender qué es la democracia y qué tiene que ver las leyes en la democracia. Y cómo finalmente una lubrica a la otra. Entonces, si no hay una forma de lineamientos para que funcionen las sociedades, pues no hay sociedades. Y si no hay leyes que la gente pueda tener resonancia con, pues no hay Estado de Derecho, por un lado. Obviamente incluyendo el lado también por el otro de si los gobernantes no las ponen en práctica, como pasó con lo de Florence Cassés. Pero todo esto lo digo, y ya siendo más específico con un caso contemporáneo, pues yo he venido manejando en este programa que es inmoral seguir con una ley de la prohibición al tráfico de sustancias, ¿sí? A la criminalización de la droga, que como bien sabemos, en Estados Unidos, pues antes de que se hiciera la ley en contra, pues hubo una institución conservadora que hizo cabildeo durante 20, 30 años para alterar la moralidad pública, para que después la ley solo se acomodase en aquel momento con el alcohol. Y de la noche a la mañana el alcohol se hizo inmoral. Entonces, vino una campaña de relaciones públicas, vino la ley y al año ya era inmoral. Y lo mismo pasó con la droga, porque realmente la droga antes era de consumo, porque finalmente la droga solo quiere decir igual que el alcohol o cualquier otra sustancia. Entonces, lo digo porque finalmente tenemos una moralidad pública que yo creo que está muy influenciada por la ley. Entonces nos dicen que estamos peleando una guerra, que yo aquí reiteradamente digo que es fallida, porque es inmoral lo que estamos persiguiendo. Y nos están diciendo ahora los americanos y los canadienses que poco a poco se empieza a ver inmoral la justificación que tenemos, legal, que también es una hipocresía, porque ellos también lo hacen, pero nos están matando como nosotros. Y para puntualizar, y para poner una disyuntiva, y te la paso, puede ser moral seguir sosteniendo una ley que ante los ojos de la razón ya no tiene reverberancia en el hoy, o sería moral seguir sosteniendo, como dice el derecho positivo, una ley, porque la ley es la ley, y como dicen algunos, no se puede cambiar, y hasta que nos demos en toda la torre para empezar a darnos cuenta que las leyes tampoco están escritas sobre piedra, que como dijo Aristóteles, a cada quien lo que le corresponde, pero al final, si una constitución se escribió hace 150 años o 200, pues igual y puede que se le tenga que ajustar, pues para ajustarse, valga la redundancia, a la realidad sociocultural o demográfica de cualquier país. Mira, yo creo, esa es una pregunta, es filosófica, ¿no? No te pido que tomes partido sobre lo primero que dije, obviamente. No, lo que creo es que es una pregunta filosófica más que una pregunta, es una opinión personal lo que me estás preguntando, ¿no? Digamos, sí. Tomando la ley y la razón. Insisto. La moral no es única. Varía de individuo a individuo. Y pues habrá quienes opinen que legalizar la droga pues es la solución a terminar un conflicto como el que estamos viendo desde hace muchos años aquí. Pues ya casi un sexenio, ¿no? O habrá quien diga, oye, pues no es la solución. Al final el problema es cómo llegas a un consenso y cómo llegas a decidir qué es lo mejor para este país, ¿no? Claro. ¿Qué método vas a aplicar para llegar a eso? Exacto. Y fíjate que quiero cambiar las palabras, porque más que decir que legalizar algo, o sea, es en específico, legalizas la conducta que la gente está llevando a cabo, ¿sí? A expensas de como quieran las leyes. O sea, queramos o no, hay derecho, hay gobernantes, hay una guerra, hay gente que está supuestamente inmoralmente asustada, pero la gente está haciendo una práctica sociocultural, la cual, no, lo tomo como ejemplo de una conducta que o te vas a matar por ella, porque es inmoral, porque la gente dice que es inmoral la legislación de este tipo de cosas, y la salida es la violencia, o sea, arcaico, ¿no? Entonces, más que tratar de decir que se legaliza algo porque tú quieres promoverlo, tú estás poniendo las reglas claras para algo que la gente decidió hacer desde abajo. Entonces digo, ¿dónde entra la moralidad aquí? En lo que la gente hace y lo que dicen que no quieren, que no hacen en público, o sea, hipócritamente, o ajustarnos a un estado de derecho que tampoco tiene sintonía con lo que la gente hace. ¿Qué es lo legal y qué es lo inmoral en esta ecuación? O sea, yo lo planteo así porque finalmente no nada más es esto, son otras prácticas. Por ejemplo, tenemos en la práctica una constitución que dice que se aceptan las diferencias. Pues no un multiculturalismo de facto, pero que se aceptan las diferencias en este país. Y en la práctica no se llevan a cabo. ¿Qué es más inmoral? ¿Mantener una sociedad mestiza, monocultural, o sea, de una cultura? ¿Sí? ¿O adecuar una realidad que tiene que cambiar o que cambió? Y que seguimos agarrados de la ley. ¿Tú cómo ves todo este tipo de cosas? Bueno, pues, llevo a otra cosa, ¿no? Sí, digo, tomando lo último que mencionaste, sí. A lo mejor te estás refiriendo a la libertad de culto, te estás refiriendo a la educación del país, o sea, pensando a lo mejor en las últimas reformas que se están promoviendo, al artículo 3, al artículo 24. Esa es otra. Por ahí vas. Digo, yo creo que tú mencionas, dice, oye, legisla o legaliza, y no voy a hablar de, puede ser la droga o puede ser cualquier otra cualquier conducta. Otra cosa, cualquier conducta, otra conducta. Cualquier otra conducta. Sí. Vaya, legisla, legaliza, aprueba algo que ya se da de hecho. Algo que está sucediendo. Otra vez, podemos hablar de... pues no, ahorita no puedo pensar más que el tema muy en boga de la droga, ¿no? Claro. Dice, oye, pues se consume, se vende, está por todos lados, ¿no? No lo estoy diciendo ni a favor ni en contra, simplemente describiendo un hecho, ¿no? Claro. Si a eso te refieres, de nuevo, mira, yo creo que la ley, mientras persiga el fin de proteger los derechos fundamentales del hombre, pues bueno, ese habrá matices, ¿no? Pero mientras protejas esos derechos fundamentales, pues será buena y será moral. Obvio. ¿Sí? Y los derechos fundamentales del hombre eran en el siglo XIX unos, y con la era de la internet son otros. Ah, bueno, totalmente. Entran como otras cosas diciendo, en juego. Pues evolucionan, ¿no? Sí. Y las mismas leyes, sí, tendrían que evolucionar. O, sí, o las mantenemos nada más a que cuando quieran un referéndum, claro, para postularse en el poder de nuevo. Claro. Bueno, y hablabas de cómo decías hace tiempo, oye, hace unos momentos, la democracia no es nada más el voto, es participar más. Bueno, pues también se ha hablado mucho de implementar que se utilice ampliamente, abiertamente, las figuras del referéndum, del plebiscito. Bueno, que en otros países se utilizan muchísimo, claro, como una herramienta de democracia, ¿no? A mí lo que me hace mucho ruido es que con la excusa de que la ley tiene que ser moral, el Estado finalmente pueda excederse en legislación y atropellar los derechos individuales y colectivos de la sociedad. Que es un Estado que crece, no en el sentido económico, socialista. Pero dame un ejemplo concreto. Pues el autoritarismo. El, por ejemplo, dar seguridad en vez de convivencia para resolver la inseguridad. ¿Sí? Que yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y legislar como gobierno, como Estado, a que ese tiene que ser la forma en que se arreglan las cosas, sin consultar al pueblo. No me refiero a un referéndum. La opinión pública, la sociedad civil, que está en las calles, no me refiero nada más en México. Digamos en Estados Unidos, para sacar un poquito la flecha de este país. Tienes a Hillary Clinton diciendo que es hipócrita e inmoral que los países no escuchen, que los líderes no escuchen a sus poblaciones. Y lo dicen de los dientes para afuera. Cuando vemos que en Estados Unidos, que los culpables de la caída del sistema financiero, pues siguen en la calle, y las leyes de la corporación, pues lo siguen favoreciendo. Entonces, ante los ojos del público, en una era de la internet informativa, pues es ridículo e inmoral que gente como Barack Obama se haya ganado el premio Nobel, desde mi punto de vista, cuando ha exacerbado la guerra en cuatro frentes, ¿sí? Y que ahora se esté lavando la mano porque viene la elección, ¿sí? Diciéndole a Israel que no te metas en Irán, dame chance de que me vuelva a reelegir y hacemos lo que quieras, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo ves tú esto de la nueva era que vivimos, informativa? Porque se empiezan a ver las incongruencias de, no del Estado de Derecho en sí, sino yo sí siento que el Estado ha crecido, no nada más para paliar las realidades económicas que no se han distribuido bien, ¿sí? Y para ser un Robin Hood, pero que no necesariamente le da a la gente abajo, sino que otra vez le da a las corporaciones, y que también se ha metido cada vez más en la vida privada de las personas. Lo que llaman el autoritarismo, que cuando, si tú lees a gente como Aldous Huxley o George Orwell, te dirían que los estados se autorreferencian para legislar lo necesario, no para dar libertades, sino para lo que ellos creen que son las libertades, o sea, una libertad positiva, un derecho positivo, o sea, una libertad y un derecho que te tengo que traer yo, porque tú no lo tienes solo, o no lo tienes en comunidad, y como no lo has visto, pues te lo tengo que traer. Sí. Mira, yo creo que es un problema de facto. O sea, vaya, si uno lee las leyes en blanco y negro, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que en sí son buenas. En su mayoría, yo empecé diciendo que generalmente coincide la moral y el derecho. Generalmente. Mm-hmm. Claro. No todas las leyes son buenas ni morales, ¿no? Habrá leyes que violarán algunos derechos, ¿no? Sí. Claro. Lo que sí creo es que un factor clave es la intervención del Estado como poder, ¿no? Y cómo puede distorsionar o cómo puede abusarse de ciertas leyes, ¿no? Lo puedes ver en el contexto interno de un país o lo puedes ver en el contexto del derecho internacional, donde pues te legitimas con una ley que se dictó, bueno, pues puedo pensar a lo mejor del embargo a Cuba, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? O puedo pensar la ley que te permite pisar la soberanía de otro país, ¿no? Con una excusa económica, ¿no? Pero ese es un factor en donde influyen intereses políticos, económicos, que a veces poco tienen que ver con el fin verdadero de alguna ley específica, ¿no? A eso es en lo que voy. O sea, no nos hemos dado cuenta, pero supuestamente entramos en un neoliberalismo en los 80s en México. Quiere decir que el Estado se hace más pequeño porque le da chance a la economía privada que salga para adelante. Entonces tú te tienes que hacer más pequeño y te limitas las funciones a dar seguridad y a ser obviamente honesto. Pero los estados que crecen burocráticamente, o sea, no nada más por la gente, tú tienes más burócratas que justifican su trabajo porque pues a eso se dedican. Entonces la burocracia gira sobre sí misma, es autorreferencial. Entonces sería bueno cuestionarnos. Digo, obviamente, ceteris paribus, todos estando igual, sí. O sea, estando educados iguales que ellos, ¿qué leyes realmente son para el beneficio de la comunidad? ¿Y qué leyes están ahí para defender a la burocracia de sí misma y del pueblo? Porque la razón de Estado, como sabes tú, es la principal. Se van a imponer a como sea. Pero no se impone nada más mediante la fuerza, sino que ponen cada vez más candados, pues para, como hemos visto en este país, alejarse en cierto sentido de la representación de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que a mí me hace mucho ruido. Si realmente hemos incrementado tanto las leyes, supuestamente, ¿sí? O le hemos dado más cauce a lo que ya hay, y si realmente tiene sentido, pues no quitarla, cuidado. O sea, el Estado de Derecho es fundamental. Más en esto que estamos ahorita hablando de la Reforma 24 y el 3 y el 130, que son el Estado laico. Pero ¿cómo saber que realmente las leyes no acaban siendo, como te digo, mecanismos nada más, de mecanismo de defensa, para que sea nada más ambiguo la cosa, y entre tanta maraña legal, pues no nada más no se cumplan, sino que no nos sintamos representados? No, bueno, es algo que se da. Es algo que se da. ¿Tú en qué verías, ya para terminar, últimos minutos, a México? ¿Qué debería de... ¿Qué estaría bien para... Obviamente que se cumpla la ley, pero... Ya específicamente en leyes particulares o cosas que tú ves que están rechinando. ¿Cómo ves la Constitución? ¿Cómo ves la ley aquí en México? Bueno, voy a hablar primero de un... Yo diría que el principal problema que tenemos en este país es la falta de Estado de Derecho. Yo diría que creo que tenemos muy buenos instrumentos legales, tenemos muchas leyes muy buenas. Uh-huh. Lo que falta es la impartición de justicia, que haya un buen sistema de impartición de justicia, un Estado de Derecho fuerte. Se legisla mucho, pero en realidad muchas reformas sobran, no es necesario hacer tanta reforma con lo que tenemos. Creo que en general, hablando, digo, abiertamente, tú decías, oye, simplificar, bueno, sí, si se puede simplificar, qué bueno, pero con lo que tenemos podemos hacer mucho. Lo que necesitamos es un buen sistema de impartición de justicia y un Estado de Derecho fuerte, fuerte, pleno, que garantice a los ciudadanos la protección de sus intereses y la colectividad, ¿no? Sí. No, hablar de reformas específicas es un tema muy, muy grande, muy vasto, de nuevo. Pero en general yo creo que se solucionarían muchísimos problemas de este país si funcionara bien el sistema de impartición de justicia y se fortaleciera el Estado de Derecho. Creo que tenemos el 2% de la gente que realmente pasa a debido proceso y que se hace la ley, ¿no? Bueno, sí, ese es un problema. O 2%. Sea, sí, nuestras cárceles están llenas de gente que no tiene acceso a una buena defensa. Imagínate la clase política, y lo digo aquí, obvio. Estamos muy preocupados por cambiar un artículo constitucional, el 24, porque nos falta supuestamente ética y nos falta libertad de conciencia. Entonces ya tenemos un artículo que dice libertad de creencia religiosa en el espacio público, ok, el Estado laico. Y parece que nos faltan valores a nosotros. Y ellos nomás dicen, oye, pues tenemos que modificar el artículo para que diga libertad de creencia, libertad de ética y libertad de conciencia. O sea, a mí se me hace irrisorio meterle a este artículo una trinidad de conceptos, hacerlo más ambiguo y posiblemente abrirle al Estado la posibilidad, valga la redundancia, de que llegase a tomar partido en el caso de que ya esté legal el que intervenga para arbitrar ante algo así. Digo, yo estoy muy en contra de esto y lo he dicho claramente. A mí me parece más obvio que si estamos hablando de ética y estamos hablando de conciencia, pues que empiecen desde arriba también, cumpliendo, ¿sí? Y como dice aquí el licenciado David, pues que sean un poquito congruentes con las leyes que quieren que nosotros practiquemos. Entonces, que en vez de hablar de cosas privadas, de que si la conciencia y la ética, que realmente está dentro de la mente del ser humano individual, mucho antes que la identidad nacional, ¿sí? Pues vamos a salvar primero a la comunidad, la patria, ¿sí? Que estar hablando que nos faltan valores, pues porque para empezar ellos no cumplen y que de forma express nos vienen a traer misas, ¿sí? Porque supuestamente nos faltan valores. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, hablar a lo mejor de la reforma del artículo, digo, establece que toda persona, lo que se propone es que diga que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión y a tener o adoptar en su caso las de su agrado. Me parece magnífico, pero creo que sobra. Digo, es una opinión muy, muy personal. Exacto. Hablar de convicciones éticas hoy, pues creo por ahí algún diputado decía que a lo mejor tendríamos luego que adoptar una ética de Estado, ¿no? Entonces, pues creo que ¿qué es la ética de Estado? Pues nunca. La ley. Nunca nos vamos a poner de acuerdo a lo mejor en un concepto, pero de nuevo, yo creo que. Yo concluiría diciendo que la moral no debe ir en contra de la ley, o la ley no debe ir en contra de la moral. La ley debe adecuarse a la moral. Y a lo mejor, digo. De nuevo, ha sido una plática más de un sentido filosófico. Pues sí, originalmente, pero no deja de ser un tema que se puede entender como si decimos que las leyes son lógicas, uh-huh, morales, pues bueno, simplificándolo, oye, mientras proteja los derechos fundamentales de las personas, pues una ley será exacto, buena y moral. Entonces, en vez de confundir con modificaciones legales, pues mejor cumple la ley. Sé racional, educa, abre la cancha para todos, para entender lo que estás haciendo, en vez de confundirnos más. Pero bueno, eso es una visión personal. David, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Pues tú sabes que yo soy aquí exalumno de la UDEM y con mucho gusto. Además de un buen amigo, somos buenos amigos y te agradezco la oportunidad aquí de esta charla, ¿no? Gracias a ti, estimado público, les agradezco y les recuerdo que y otros programas disponibles en el blog. En danzanegra.blogspot.mx. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.